Ahí está. Bueno, mi nombre es Silvia Ferreira. Yo estoy integrando la campaña Fuera Mecorot, que en los distintos territorios de nuestro país, de la Argentina, ya tuvo un desarrollo en el año 2011. Ahí nació la campaña cuando Mecorot intentó, esta empresa estatal de aguas israelí, intentó desembarcar en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para poder construir una planta de tratamiento de agua residual. En aquel momento, la Federación de Entidades Argentinas de Solidaridad Argentina y Palestina activaron con la Central de Trabajadores Argentinos y lograron que ese contrato, que era un contrato leonino, amainado, hecho a medida de la empresa Mecorot, diera marcha atrás, y efectivamente fue un punto inicial que nos sirvió de ejemplo, nos sirvió de fuerza en esta nueva oportunidad, ¿no? En el 2022, cuando desde el Ministerio del Interior se impulsó una serie de convenios, de acuerdos, de 7 provincias de nuestro país en aquel momento, en el 2022, que viajaron a Israel y volvieron completamente encantados con el modelo de gestión que lleva adelante la empresa estatal israelí del agua. Y que a partir de aquel momento se fueron sumando otras provincias, ¿no? Porque luego se sumaron Santa Fe, Santiago del Estero, estas 7 provincias que inicialmente firmaron convenios, son Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz. Ustedes ven los territorios, ¿no? Tiene que ver con la cordillera, con la mega minería, tiene que ver con el agronegocio, tiene que ver con la explotación del fracking y del hidrógeno. Entonces, ese es el norte que rige la búsqueda de estas soluciones que ofrece Mecorot para poder llevar adelante la gestión del agua. Y luego se sumaron en el 2023 Santiago del Estero y Santa Fe, ya no tanto como las otras provincias buscaron a la empresa para que diseñe el plan del manejo del agua en cada uno de estos territorios, en el caso de Santa Fe y Santiago del Estero, para poder llevar adelante el plan de los bajos submeridionales y humedales, en donde la frontera agroindustrial quiere avanzar. Lo vimos con la quema de los humedales durante todo el 2020-21. Y más recientemente, los gobiernos de Neuquén y de Chubut, los gobernadores electos, viajaron en el mes pasado también en una nueva comitiva, comprometiéndose a la vuelta de ir gestionando todos los papeles, todos los requisitos para poder avanzar también en acuerdos en igual sentido. Entonces, estos nuevos desafíos que nos plantean estas provincias a través del Consejo Federal de Inversiones, es el organismo a través del cual se han firmado todos estos convenios, que nos plantean muchas dificultades, porque todo este proceso se hizo sin la más mínima consulta de la sociedad, sin la más mínima consulta ni participación de las personas involucradas con la gestión del agua, con total falta de transparencia. Hasta el día de hoy desconocemos cuáles son los términos, la letra chica de estos convenios, cuánto es que se le paga a la empresa, quién le paga, de dónde salen esos fondos, ¿no? Y en el contexto actual, ¿no?, que veníamos desarrollando, un poco difundiendo la situación de lo que implica, el riesgo que implica tener una empresa como Mecorot acusada con denuncias justamente por llevar adelante el exterminio, el apartheid, la ocupación del territorio. Mecorot ha servido desde su propia formación como una herramienta más del colonialismo que ejerce israelí para ocupar el territorio palestino, otorgando los permisos de agua, vaciando sus fuentes de agua, robando el agua del río Jordán, estableciendo autorizaciones para que los palestinos no puedan extraer el agua subterránea. Bueno, todo lo que ya conocemos del muro de la Franja de Gaza, con las enfermedades del agua como una de las principales razones de la muerte también de niños en ese territorio, y advirtiendo desde la campaña lo que implica tener a Mecorot en nuestros territorios, y en el marco de ese proceso se da este conflicto, ¿no? Sí. Aparece más visiblemente el genocidio israelí sobre el pueblo palestino a partir de principios de octubre, y nos encuentra en esta situación, ¿no?, de tener que salir salir a explicar qué es Mecorot, qué es lo que hace israelí de cara al pueblo palestino y las dificultades que se nos plantean de cara a la sociedad para poder tener una voz que se escuche, ¿no? En toda esta política hegemónica de los medios de comunicación para poder ocultar cualquier voz crítica de la política de Israel para con el territorio palestino, y aún así estamos encontrando las posibilidades de discutir de cara a la sociedad. Nosotros en alguna medida también contamos con la fuerza, con el desarrollo territorial de las luchas de las asambleas que están defendiendo el agua a lo largo de todo nuestro territorio, y es a partir de ese vínculo, de esa confianza construida en cada una de las comunidades que ahora podemos dar el debate sobre qué es Mecorot, qué es la política colonialista que está llevando adelante. Las dificultades siguen estando porque los gobiernos provinciales tienen un compromiso muy estrecho para con la empresa, para con también la Cámara Argentino-Israelí, que tiene una incidencia muy fuerte en todos estos convenios, tienen muchos negocios a lo largo de todos estos territorios, con la agroindustria, con el comercio, y sin embargo, bueno, ahí están las asambleas, junto con las otras organizaciones de derechos humanos, estamos dando el debate para poder poner blanco sobre negro lo que implica tener una empresa colonialista en nuestro territorio. Ahora, en esta coyuntura, ¿no?, de las elecciones y en esta segunda vuelta, cuando quedan, ¿no?, estas dos alternativas con Massa y con Milei, escuchando también el compromiso sólido de Milei y todos los gestos que ha venido haciendo en los últimos meses durante la campaña, pronunciándose a favor del gobierno de Israel, del gobierno de Estados Unidos, garantizando estrechos vínculos, todos los gestos que ha venido haciendo para con el sector más retrógrado del sionismo, y bueno, y eso tomarlo como bandera para su propia construcción en la campaña política, y nosotros denunciando también los riesgos que implica de tener un gobierno como Milei en nuestra presidencia. Entonces, bueno, son todos desafíos que se van poniendo en nuestro camino, convencidos de que la lucha de nuestro pueblo es en definitiva nuestra mejor fortaleza, y saber que en este caso concreto la solidaridad con el pueblo palestino tiene que ser una oportunidad para poder llevar adelante este debate, ¿no es cierto? Y un poco esto de como cierta censura que hay cada vez que se lo critica al gobierno de Israel. Que acá el gobierno de argentino como que permite cierta censura que está viendo acá en el país, digamos. Claro, en el mejor de los casos el gobierno dice, bueno, nosotros vamos a mantener al margen, dice. Pero en concreto, hoy nosotros sabemos de que cualquier medio que mantenga una posición crítica respecto al genocidio que se está cometiendo en Palestina, bueno, se les cierran las persianas, se los trata de terroristas o de, al contrario, de antisemitas, digamos. Como el caso de este Cristian. Como Cristian Díaz, digamos que esto que sucedió con Cristian fue muy anterior al recrudecimiento del conflicto ahora, sí, a partir de los primeros días de octubre, porque Cristian hace 3 meses que está detenido y sin embargo, solamente por hacer un posteo en las redes sociales, cuando nosotros vemos, aparte, entre paréntesis, a cotidiano, barbaridades de violencia digital en todos los medios contra un montón de dirigentes políticos, entonces vemos que Cristian, por poner una opinión, está detenido con una condena horrible que no tiene asidero ni proporción con lo que se le incrimina, que cualquiera ya estaría libre por haber hecho lo que hizo, y sin embargo, bueno, en el contexto actual es muy preocupante, muy alarmante saber que estas cosas suceden en nuestro país, y tiene que ver con la incidencia que tiene el Estado de Israel en todas las decisiones políticas, ¿no? Sí, en ese contexto, ¿de qué manera podríamos sumar a divulgar no solo la campaña, sino la condición que está en ese momento Cristian? Claro, en realidad es importante por la coyuntura, ¿no?, del conflicto actual, sumarse a todas las acciones en solidaridad con el pueblo palestino. En nuestro país, en esta semana, por ejemplo, se dieron manifestaciones, seguramente se van a dar en los próximos días acciones de ese tipo, callejeras, que pongan en claro como principal objetivo el cese del fuego ahí en la Franja de Gaza, y eso como que es lo principal que estamos teniendo. Y por otro lado, este tema también de visibilizar la campaña de Fuera Mekorot, porque bueno, en los hechos concretos son casi 11 provincias las que ya tienen convenios firmados con esta empresa, está a cargo del diseño del manejo del agua, que no es menor, y eso en alguna medida también tiene que hacerse visible. Y está la campaña también por Cristian Díaz, que es importante que la gente sepa de que hay una persona detenida solamente por expresarse en las redes, y que eso no puede ser razón para que esté en perspectiva hasta 6 meses más en la misma condición de detención. ¿Hay una página o un Instagram? Hay un Facebook que se ha hecho en el caso concreto de Cristian Díaz, Libertad a Cristian Díaz, lo ponen así en las redes y le va a aparecer, y ahí se están difundiendo las acciones tanto de la gremial de abogados, que son quienes hoy ejercen la defensa, y los otros organismos de derechos humanos. En el caso concreto de la campaña de Mekorot, está la página web fueramekorot.org, también están las redes sociales, @fueramekorot, tanto en Instagram como en Facebook, tiene mucha dinámica, permanentemente se están publicando las acciones en todos los territorios en donde Mekorot tiene convenios, y en el caso de las acciones de solidaridad con Palestina, están las redes sociales del comité y de la federación, que bueno, seguramente en los próximos días van a estar actualizando las acciones. Gracias, bueno, por muchas gracias. No, por favor, ustedes.